Los cuarteles están hambreados, tienen hambre toda la tropa y todos los efectivos. En una reciente reunión de Maduro Moros con el alto mando militar en el Palacio Miraflores, surgieron algunas inquietudes por parte de los uniformados de más alto nivel, generales de división en su mayoría. El tema del lenguaje vulgar y duro contra el gobierno y sobre todo contra el presidente de Estados Unidos fue una de las preocupaciones. ¿Acaso, digo yo, pensarían en la posibilidad de que Maduro se vaya o lo derroquen y queden los altos mandos muy mancillados y disminuidos ante la acostumbrada diatriba de Maduro contra no solo Estados Unidos o Trump, sino contra Romeo, contra Adams, sino contra todo lo que huela a gobierno democrático o a Congreso republicano? Los países del Grupo de Lima, los vecinos latinoamericanos, los miembros de la Unión Europea y tantas otras naciones que han expresado sus críticas al régimen dictatorial, usurpador y legítimo que sigue destruyendo Venezuela. El consenso global en estas calificaciones de las que hablo es cada día más penetrante. En la reunión palaciega le dijo Maduro a ellos, ¿por qué no han acuartelado a las tropas? ¿Qué contestaron los generales? No tenemos rancho, que es como llaman ellos a la comida, para alimentarlos. No tenemos comida para alimentarlos. Es mejor que se queden en sus casas. Allí conseguirán un rebusque o en las alcabalas martillarán para poder comer. Voy con otra que tiene que ver con Sherlock Holmes y las investigaciones. ¿Sí? Así piensan los investigadores financieros venezolanos que han podido detectar en bancos, fondos, fideicomisos y depósitos en el mundo entero, que van desde cuentas secretas escondidas con nombres ajenos a los dueños de dichos capitales y con todo tipo de subterfugios para cogerse esos dineros del Tesoro venezolano, de PDVSA, de otros entes gubernamentales, manchados en una vasta corrupción desde el tope de la línea de mando hasta cualquier soldadito o chofer. Permitir la conchupancia del crimen organizado, el narcotráfico, las guerrillas del ELN y la FARC, más otros entes de la ilegalidad global, es algo que dejará estupefacto al mundo, incluyendo algunos próceres criollos, cubanos, caribeños, nicaragüenses, salvadoreños, uruguayos y hondureños, por solo mencionar algunos gentilicios. Chávez cumplió su sueño cuando dijo a dos militares de alta graduación, hoy uno está preso y otro está mandando por encima de Nicolás, déjalos que roben, bastante, pues así crearé una nueva clase media que dará su vida por la revolución. Con solo contar las denuncias bancarias en Europa, Panamá, Brasil, Uruguay y Argentina, tenemos suficiente para recuperar buena parte de lo destruido y robado. Bueno, y voy con otra de Sherlock Holmes. Le puse Sherlock Holmes 2. Casi fue una carrera contrarreloj. Así explican las autoridades de la OFAC de Estados Unidos lo que pudieron lograr en Portugal respecto a 1.200 millones de dólares y euros que estaban en sus arcas, en el Banco Espíritu Santo, y que el gobierno de Maduro trataba de pasarlos a cuentas en Turquía, Rusia, Qatar u otros países colaboracionistas en sus negocios. La rápida alerta que los diputados venezolanos colocaron en las redes hizo que desde Washington se movieran velozmente. La suerte fue que ese dinero también estaba cuestionado desde los Estados Unidos en la OFAC, ya que algunos de los acusados en los desfalcos de PDVSA tuvieron algún manejo de esos fondos. Reproduzco aquí parte de lo publicado en Tal Cual y otros medios de 2017 para recordar el caso. La Fiscalía Lusa investigaba desde el año 2015 las relaciones del llamado Universo Espíritu Santo y Venezuela, donde también operaba el Banco Espíritu Santo. Según la investigación, ese Banco Espíritu Santo y su expresidente Ricardo Salgado están siendo investigados, óigame esto, por un supuesto desvío de fondos de la compañía PDVSA por 3.500 millones de euros, según publicó el diario portugués El Observador. Salgado y el BS estarían implicados en una investigación internacional en la que hayan participado autoridades de Estados Unidos, España y Venezuela sobre la desaparición de 3.500 millones de euros de las cuentas de PDVSA entre 2007 y 2012, en 5 años. Ya el dinero está a salvo para ser entregado al nuevo gobierno legítimo de Venezuela. Y voy con esta. En el estado Vargas me informan agentes de viaje de absoluta confianza el nuevo guiso que la gobernación de García Carneiro ha implementado en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Se inventaron una nueva tasa para garantizar que el aire no se contamine a razón de $250 diarios. La llaman tasa por la biodiversidad, es lo como dice. El dinero se envía a una cuenta en el estado de Florida de la empresa Jetman Pay, basada en el aeropuerto de Opa-locka, Florida. Los pagos al Instituto Nacional de Aviación Civil, al Instituto Autónomo del Aeropuerto Maiquetía y a la gobernación de Vargas se hacen por la misma vía. Igual que allí pagan los locales alquilados del aeropuerto Simón Bolívar. Las fuentes me indican que son muchos millones de dólares diarios que nadie sabe dónde van ni qué uso se les da. ¿Y qué dicen de Florida? Bueno, recuerden, cuando el río suena es porque el rumor nos trae. Muy buenas noches y muchas gracias por su sintonía a través de ViewPlay y TV Venezuela. Muchas gracias.